Hola, ¿qué Y si tal? no, pues ya digas tú, no yo. Estoy diciendo. No, sí es el 40. Ok, 3, 2. Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad de Caxista? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un episodio más del podcast NPR. Mi nombre es Salvador Murdo Queras y para mí es un enorme privilegio darle la bienvenida como cada semana. Bueno, más o menos. Ahora sí, esta semana estamos de regreso para platicar de toda la acción en Caxista, que ahorita, pues bueno, estamos en plena estufa y para ello, además, nuevamente nos vestimos de gala para recibir a un gran invitado. Por lo pronto, y primero, no es invitado, él es de casa, pero les presento aquí a mi compañero y amigo hasta la Ciudad de México, don Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? Gracias por invitarme a tu programa, compadre. bienvenidos todos. Y pues ya se nos hizo costumbre el hacer que hacer aquí en PR, ¿no? Sí. Para recibir a los invitados. Y bien vale la pena porque tenemos a una gran personalidad, necaxista, que trabaja en los medios de comunicación, en particular para TUDN, y que pues sigue muy, muy de cerca también la actividad necaxista. ¿Cómo estás, don? El señor don profe Julio Ibáñez, ¿cómo estás, tío? Ya me hice viejo. ¿Cómo andan, señores? Fuerte abrazo para toda la banda necaxista, con mucho gusto. Siempre que sea hablar del Necaxa, para mí es un privilegio y sobre todo un placer estar en contacto con ustedes, así que listos para darle. Oye, Julio, nada más, aquí el único viejo, te aclaro, es el propio Murdo, entonces tú no te preocupes ni te sientas aludido ahí por sus comentarios. Es que ya con lo de Don dije, caramba. No. Pero lo dijo por respeto, nada por más. Por respeto, sí, como crees. Por ejemplo, yo le digo Don, pero a él, pero no por respeto, sino porque ya está grande. Bueno, entonces vamos a hablar como dones, todos estamos en un nivel de Don. Muy bien. Bueno, o sea, acá me sentí como en la mafia italiana, pero está bien. Ya hasta me fue el hilo de lo que iba a decir, pero bueno, no importa, estamos contentos, ya me acordé, que me siento, te digo, Taker, como si estuviéramos juntando, ya sabes, el álbum Panini, acá juntando a los necaxistas famosos. Digo, ya tuvimos... Nos falta Anselmo Alonso nada más. Sí, ya tuvimos aquí a Javisol, tu tío. Mi tío Anselmosaurio. Sí, ya un clásico del necaxismo en los medios. Y bueno, pues platícanos, Julio, ¿cómo es esto? Primero, de cómo empieza tu necaxismo, desde en qué momento adoptaste los colores y cómo llegaste a esta sufridera. Sí, me queda claro, pero así sabe más rico el fútbol. Mira, yo la verdad, desde que tengo uso de razón, le voy al Necaxa. Mi papá no es un tipo tan aficionado al fútbol, pero un hermano de mi papá, mi tío, era muy aficionado al Necaxa. Entonces, todo comenzó, yo creo que ya en forma. Yo estaba muy chico cuando Necaxa juega contra Cruz Azul a final. Me toca ir al estadio, no comprendía mucho lo que pasaba, es la realidad. Y después me toca la final contra el Celaya. Yo creo que esa final contra el Celaya termina por marcarme... porque al final de cuentas, cuando eres chavo, creo que un título representa simple y sencillamente irle al mejor. Tú no sabes cuánta inversión hay, tú no sabes cuántos aficionados, tú no sabes cuánto vas a sufrir al futuro, tú no sabes nada. Solo entiendes que esos colores te enamoraron y nunca jamás los vas a soltar. Después me toca jugar fútbol, por supuesto a niveles bastante, bastante chafas. En una escuelita del Necaxa que había en Ciudad Satélite, en el Centro Cívico, y evidentemente, bueno, pues ya todo empieza a tomar forma, ¿no? Le vas al equipo que es campeón, tú te vistes todos los días para entrenar con esa playera, los fines de semana tú juegas y después terminan jugando. Había una activación que a mí me parece fantástica, que podías ir a jugar quizá una vez al año, quizá cada vez, no sé, cada año y medio o dos, al Estadio Azteca. Jugabas antes de que comenzaran los partidos y pisar la cancha del Estadio Azteca. En ese momento el Necaxa era local en el Azteca. Y era un sueño hecho realidad, o sea, el poder hacer una valla cuando el equipo entraba a la cancha, tú jugar antes. Entonces, de ahí me quedaron los colores muy marcados. Y nada, posteriormente, bueno, siempre fui muy aficionado al fútbol. y me empecé a enterar de todo lo que tuviera que ver con el Necaxa. Les voy a decir una cosa, creo que el Necaxa afectaba mis emociones de una forma impresionante. O sea, si el equipo perdía, de verdad que un sábado por la noche se me podía amargar. Si ganaba, bueno, pues era todo lo contrario. Y entonces, de ahí hasta la fecha, simple y sencillamente, el Necaxa nunca se alejó de mi vida. Al contrario, creo que se fue alejando más y más. Después, quizá ya platicaremos también el punto, pero entro a los medios de comunicación, me dan la oportunidad de cubrir al equipo y una serie de anécdotas impresionantes que ya iremos detallando, pero bueno, pues al final de cuentas, el día que, por ejemplo, me dicen vas a hacer zona Necaxa, pues para mí era como si me estuvieran presentando como un refuerzo del equipo. Sí, de ese nivel era la emoción y al final de cuentas, bueno, pues son cosas que te van marcando y así es como más o menos comenzó mi pasión por el Necaxa misma que sigue intacta, evidentemente. Oye, Julio, por lo que nos dices, tú eres, vaya, del necaxista de los noventas, ¿no? Es la época, te tocó vivir la buena época del equipo. Es cuando surge tu afición y esto que nos comentabas de que te tocaba jugar con esta camiseta también, ¿no? ¿Cuál es tu mejor recuerdo de tu afición antes de que entres a los medios? Específicamente como aficionado, ¿cuál es tu mejor recuerdo del equipo? Qué buena pregunta. Es que son, ¿sabes qué? Son tantos y tan buenos recuerdos porque uno siempre se queda con estos gratos recuerdos, ¿no? Tal vez aquel Mundial del 2000, cuando el Necaxa termina ganando en penales al Real Madrid, yo podría considerar uno de los más dulces recuerdos, porque sí te puedo hablar, pon tú, de los campeonatos que me tocó vivir, el de Cruz Azul, el de Celaya. Evidentemente no fui al Estadio Jalisco para aquel que le ganamos a las Chivas, que me parece que lo vibré y lo disfruté todavía mejor que los dos anteriores. Uh-huh. Pero cuando en la balanza pones Real Madrid, o sea, o enfrente pones al Real Madrid, pues no entiendes cómo el Necaxa le podía sacar ese tercer lugar, o sea, simple y sencillamente no me cabía en la cabeza cómo lo íbamos a ganar. Con el Manchester United ya se había competido de buena forma, aquel golazo de Cristian Montesinos, seguramente ustedes se acuerdan muy bien. Creo que ese Mundial del 2000 en Brasil me dejó marcado, me causó sensaciones impactantes, porque además fue un tercer lugar que pudimos presumir muchos, muchos, muchos años. O sea, hasta la fecha, a mí nadie me apantalla, ¿eh?, cuando va al Mundial de Clubes. Sí, porque además son formatos distintos y que pues nos permitieron disfrutarlo un poco más, ¿no? O sea, fue un poco más extenso. O sea, no es a un partido nada más, sino que pudiste medirte con, o sea, decimos el Real Madrid, pero pues es Manchester United, el mismo Vasco, pues no es como cualquier cosita. Es claro, que totalmente. Es que la diferencia, creo yo, es que más allá de que Pachuca y Monterrey lo consiguieron el mismo tercer lugar en alguna ocasión, claro, ambos fracasaron antes de ese tercer lugar, pero la diferencia es que, por ejemplo, con el formato actual, ningún equipo mexicano podría enfrentar a dos europeos y a uno de Conmebol en el mismo torneo, ¿no? Claro, por supuesto, porque además creo que en el fútbol entiendo que el resultado marca muchas cosas, pero también las formas y las situaciones. Y yo todo el tiempo vi a un Necaxa que compitió, que no se achicó, que siempre jugó a lo que tenía que jugar. Es decir, a mí me interesa muy poco en este momento hablar de si Necaxa es, fue o será espectacular. A mí me parece que un equipo que juega muy bien al fútbol es cuando tácticamente hace lo que pretende, y ese Necaxa hizo lo que pretendieron todo el tiempo. Sí, sí, resultó ser muy efectivo, ¿no? O sea, si no se trataba de irse a comer el torneo, sino pues de sacar un buen resultado, y pues es, en ese sentido pues sí se cumple. Oye, Julio, y ahora sí, platícanos, ¿en qué momento llega esta idea de dejar pues la afición como tal, simplemente, digamos, una afición amateur, y empezarse a dedicar un poco más de lleno a esto, de entrar a estudiar comunicación, o cómo fue tu camino para entrar a los medios deportivos? Mira, yo estudié comunicación en la Universidad de Anáhuac del Norte, y como a la mitad, más bien precisamente a la mitad de la carrera, un día con un amigo platicando de lo mucho que nos gustaba el fútbol, yo tenía muy clara una cosa en la vida, que yo quería dedicarme a algo que me dejara cerca del fútbol. No sabía cómo, no sabía cuándo, no sabía dónde, pero tenía clarísima que mi meta era vivir del fútbol y estar cerca del fútbol. Entonces, con mi amigo teníamos esta misma inquietud y dijimos, bueno, ¿por qué no estudiamos para directores técnicos? Entonces nos metemos a la Escuela Nacional de Directores Técnicos, el ENDIT, que en ese momento se tomaba en el centro de capacitación enfrente del Estadio Azteca. Entonces así se pasaban las mañanas de 7 a 1 de la tarde en Interlomas, en la Universidad de Anáhuac, y de ahí a correr para llegar a las 3 de la tarde a la Escuela Nacional de Directores Técnicos. Entonces después salgo de ambas carreras al mismo tiempo y me llega la oportunidad de ingresar a Televisa Deportes en ese momento. Uh-huh. Simplemente era justo lo que yo pensaba, lo que yo veía y lo que yo aspiraba, era estar cerca del fútbol. Me sentía preparado para el reto, me terminé quedando y entré en septiembre de 2012. Curiosamente, mi primer viaje como reportero fue a Aguascalientes. Y la persona que exactamente me dijo, oye, Julio, vas a realizar un viaje, te vas la siguiente semana a Aguascalientes, es Anselmo Alonso. Y lo primero que le digo es Necaxa. Y me dice, no, ¿qué Necaxa? Estás loco tú. Vas al Mundial de Ciclismo en Pista en Aguascalientes. Entonces, ok. Yo sé de ciclismo casi lo mismo que nosotros tres de la NASA. Entonces, si no me equivoco, pues casi nada. Entonces, bueno, pues fue chistoso porque evidentemente quizá muchas personas entren a Televisa, ¿no? A Televisa Deportes pensando, no, yo quiero ir a Europa a hacer una gira, yo quisiera conocer tal, tal. Lo primero que yo quería conocer era el Estadio Victoria. Curiosamente, nunca fui de aficionado, por una o por otra, nunca fui. Entonces, evidentemente, en ese viaje a cubrir el Mundial de Ciclismo en Pista, tuve que hacer una escala en el Estadio Victoria, me tomé una foto y dije, yo tengo que regresar aquí sí o sí a transmitir el equipo, a reportear, a seguirlos. Y evidentemente en la oficina todo el mundo se dio cuenta y se enteró que era necaxista hasta los huesos. O sea, me encargué de hacerlo saber. Me parece que en ese momento, cuando yo entro, iba saliendo Alejandro Berry, no sé si lo ubican ustedes. Ajá. Sí, sí, sí. Nos falta bueno, pues Alex. Ajá. Exacto, es otro para el álbum. Alex iba saliendo de Televisa a Univisión y Alex estaba cubriendo el Necaxa, entonces se deja, digamos que ese espacio, esa vacante, para que yo la tome. Entonces, muchas veces Necaxa estaba en ese momento en la división de ascenso, pues me toca poco a poco empezar a reportear desde México al equipo. Oye, Julio, cualquier situación que haya interesante, que haya movida en el Necaxa, tú tienes que hacerla saber. Sí, sí, perfecto. Y después empiezan a darse las finales de ascenso y me tocó viajar a todas, a las buenas, a las malas y a las regulares. Otro recuerdo antes, quizá me estoy regresando demasiado, pero otro recuerdo que me dejó muy, muy marcado fue cuando se pierde con el América y el equipo pierde la categoría. Ajá. Yo creo que es el día que yo más triste me he sentido por el fútbol. O sea, yo me acuerdo haber estado así con, hasta todavía bien burro yo, con el chin, que no me vean llorar mis cuates, ya sabes. Sí. Pero es que esas lagrimitas de dolor son bravísimas. Y así cualquier cantidad de anécdotas, pero bueno, al final de cuentas, cuando ya me puedo hacer, digamos, reportero del Necaxa, pues fue un lujo, un honor, y me tocan ya las finales de ascenso. Por supuesto, la que yo creo que más recuerdo es contra Juárez, pues que también ya había yo estado muy cerca del equipo. Empecé a hacer una buena relación con Luis Torres Septién, que en ese momento era el director general, uh-huh. Veía yo a la familia Tinajero. Y por supuesto, cargar ese título de ascenso en el vestidor, híjole, no les puedo yo describir lo que representó. Quizá más como aficionado que como profesional, o sea, porque como profesional, bueno, pues simple y sencillamente había que hacer la chamba. Otra anécdota en esa serie de finales, cuando Necaxa pierde con Toros Neza, híjole, yo estaba helado. Y el camarógrafo, o sea, yo no quería saber ya más de esa final. Y el camarógrafo me dice, Julio, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿no piensas hacer las entrevistas de final de partido? ¿No piensas trabajar o qué? ¿Sí va? ¿A qué venimos? Sí. Y es raro, ¿no? Tenerte que sacar el chip de aficionado para ser profesional, ¿no? ¿No? A ver, no les puedo mentir, por supuesto que ha habido resultados en contra del Necaxa que yo ya simple y sencillamente pues tienes que hacer el corazón a un lado y seguir chambeando, pero tampoco les voy a mentir, por ejemplo, hace poquito la semifinal contra Monterrey, aquel poste sobre el final del partido, remate de Delgado, ajá, brinqué, o sea, simple y sencillamente brinqué, estaba yo transmitiendo la altura de las bancas, brinqué porque pensé que era gol, y bueno, pues al final no es gol, y entiendes que ni hablar, ¿no? Se fue una temporada más, y son de las cosas que te dejan bien, bien marcado. Otra cosa que yo tengo que agradecer muchísimo es la afición, ¿eh? La gente, creo que todos hemos crecido, todos hemos convivido con las típicas bromas, sí, claro. Ah, sí, tú y nosotros 99, y tú y Anselmo Alonso. Tú y ustedes de Pineda. Exacto. Pero al final, creo que los que somos del Necaxa somos bien leales, ¿eh? Sí, sí es difícil bajarse de ese barco. Claro, oye, nadie se quiere bajar del barco. Oye, Julio, ahora que nos hablabas de aquel primer viaje a Aguascalientes con su respectiva escala en el Estadio Victoria y que nos hablabas del torneo pasado, ese balón que, bueno, el torneo de pasado ahora, ese balón al poste, no sé si, dos cosas, bueno, lo del poste rápidamente, no sabes si lo serrucharon, por favor, y dos, después de ese viaje para cubrir el ciclismo, ¿recuerdas cuál fue tu primer cobertura de partido en el Estadio Victoria? Obviamente partido de Necaxa. Me parece que es una final, no me acuerdo si fue Dorados Leones o fue Negros. En esa. No, la de Leones Negros no me toca. No. Porque esa de Neza, nosotros estábamos allá en la tribuna, ahí inventando. De hecho, la de Neza fue un torneo antes de Leones Negros, entonces quizá fue esa, ¿no? Yo creo que es la de Neza, ¿eh? Me parece que es esa, porque además ni siquiera viajábamos a todos los partidos. De hecho, en ese momento se transmitían por Sky. Ajá. Y nosotros no los pasábamos. Entonces, también esa era otra. O una final que me hubiera encantado estar y que la pedí, pero no me la dieron, porque creo que no mandaron a nadie, fue la de Coras. ¡Oh, uf, uf! No, bueno. Para... Esa, o sea, de infarto. Sí, sufrirla ahí en vivo. Exacto. Va, y ya en primera división, o sea, ya cuando es una transmisión como tal, que te toca estar en cancha y esto, o sea, ¿cuál fue la primera? Fíjate, el primer viaje ya cuando Necaxa está en primera división, no me dejan transmitir, fue un Necaxa Cruz Azul, me acuerdo perfecto. No me toca a mí la transmisión, pero me toca hacer el color. Oh. Yo dije, a ver, a mí me ponen ese viaje sí o sí, no me importa qué tenga que ir, o sea, pero lo único importante es estar en ese regreso a primera división, y si no mal recuerdo, de verdad, es uno contra Cruz Azul, y puedes entender mi mala memoria, que me la han preguntado muchas veces, y no recuerdo cuál fue mi primera. ¡Ah, claro que me acuerdo! Y está buena. Contra Xolos, ya me acordé. Y me han preguntado muchas veces y nunca me había podido acordar. Es contra Xolos. Ahí les va. Oye, Julio, pues ya te toca transmitir al Necaxa, creo que es momento de soltarte, de que ya empieces a transmitir cada 15 días a los Rayos, estamos contentos, perfecto, pues muchas gracias, yo feliz, órale. Voy al estadio, súper emocionado, la realidad es que la gente del club conmigo siempre se ha portado muy bien, para datos, para estadísticas, para entrevistas, para datos que nadie sepa, yo la verdad siempre voy a estar muy agradecido porque el trato conmigo ha sido buenísimo. Entonces, iba yo, evidentemente, absolutamente preparado, emocionado, con un millón de cosas que decir, que estaba yo seguro que nadie podía saber. Bueno, llego, minuto 4 quizá del primer tiempo, vamos a la cancha con Julio, el profe Ibáñez, adelante, profe, ¿cómo estás? Mi micrófono no servía. Y yo, o sea, decía, no, a ver, ¿cómo? No, bueno, pues ahorita regresamos a la cancha porque parece que Julio no nos oye. Y yo volteaba al palco como diciendo, no, o sea, no es que yo no escuche, es que esto no está jalando. Entonces, estaba ahí el floor manager y le digo, oye, no sirve esta cosa. Bueno, pues a ver, ahorita lo cambiamos. Yo, de verdad, para que algo en una transmisión nos falle está bravo. O sea, un micrófono que falle está impresionantemente raro, porque además normalmente hacemos la entrada antes con esos micrófonos. Muy, muy raro, pero bueno. Me pasa esta terrible coincidencia y como el minuto 20 o 25 me desespero y dije, no, espérame, yo no voy a desperdiciar mi oportunidad en lo que ustedes ven que hago. Me subí al palco y yo evidentemente nunca subía al palco de transmisiones, yo siempre estaba en la cancha. Uh-huh. Entonces, en lo que encontré el palco, y obviamente corriendo, entonces llegué al palco y ahí tenían un micrófono extra y dije, me vale, yo hago cancha desde el palco. Entonces mi primera cancha del Victoria la hice desde el palco. Mira qué cosas. Y ahí viendo desde lejos, poniendo atención a literal. Las banquitas. Oye, Julio, platícanos el cambio. Yo ahí, sí, te platico, se va no sé quién. Entonces, pues bueno, así fue mi primera cancha desde palco. Qué va. Oye, pero te iba a comentar, además, te toca ya una era en Televisa en donde, ¿qué tan relevante es esto de la afición de los mismos comentaristas o de los locutores que están ahí en trabajando? Digo, porque nosotros de niños nos tocó una etapa en donde pues esto era mal visto, ¿no? O sea, el que narraba pues se dedicaba a narrar y no daba como que su opinión personal al respecto de los colores de un equipo. De hecho, era como que así de, ay, no, es que él le ha de ir a este o así, ¿no? O sea, como que uno adivinaba, pero ahora sí hay una carta abierta de decir, pues yo soy necaxista o yo soy chiva o yo, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto influye esto para que sí te vayas por ese camino de las transmisiones con Necaxa? Para mí influyó mucho para bien. Para bien porque yo nunca tuve ningún problema en decir yo le voy al Necaxa y me vale, y que lo sepa todo el mundo. O sea, simple y sencillamente, pues es un equipo al que le voy, pero cuando hay que decir en una cancha o en donde sea, el equipo jugó mal, o fulano jugó mal, o ese pase estuvo mal dado, pues es que yo no le puedo mentir a la gente, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que creo es que siempre y cuando la tengas bien clarita, que primero es la chamba y luego lo demás, pues aprendes a ser parcial. Yo te puedo decir que inclusive llega un momento en el que cuando tú estás transmitiendo en la cancha, cuando estás, digamos que, intentando ser tan parcial, te metes tanto en este papel que a veces dejas de disfrutar. O sea, nunca voy a dejar de disfrutar mi trabajo, eso lo tengo que reconocer. Quizá hoy disfruto más mi trabajo que cualquier cosa o que cualquier afición, porque implica muchas cosas más, evidentemente, pero de repente aprendes a que cuando cae el gol de tu equipo o contra tu equipo, pues tú tienes que voltear a las bancas, necesitas ver la reacción de los jugadores, ver si uno se tomó o no la ingle, si está lastimado, o sea, una serie de situaciones que te alejan de lo pasional. Y me pasaba mucho que yo los grababa, y más que para escucharme o para ver lo que estaba yo haciendo como profesional, ahora sí vivía en la repetición lo que pasó del partido. El partido. Eso es una situación bien extraña, o sea, que tienes que apartarte de esto, pero insisto, para bien, a mí siempre para bien, porque llegó un momento en el que priorizaron no solo la afición, simple y sencillamente es normal que como le vas a ese equipo sabes más que cualquier otra persona. Okay. Entonces, para brindarle calidad a la afición, al público, pues te ponen ahí. En mi caso, agradezco, la verdad yo tengo que agradecer que me dieron Pumas. Yo el torneo anterior solo hice la liguilla del Necaxa, ya no lo transmití en la cancha, porque me dieron la oportunidad de cubrir a Pumas y transmitir a Pumas. Es raro cuando te dicen, oye, vas a dejar de transmitir al Necaxa, porque era lo que más disfrutaba, o sea, porque yo había veces que decía, Julio, tienes que ser muy agradecido porque hoy estás en Aguascalientes, un sábado, en lugar de estar en la boda de tu amigo, si quieres, ¿no? Que mucha gente dice, ay, es que hay que ceder muchas cosas. Sí, hay que ceder muchas cosas, pero todas esas cosas tú las quieres ceder. Y yo de pronto decía, bueno, hoy estoy aquí de trabajo, me la paso muy bien, Y además, si no estuviera aquí de trabajo, muy probablemente estaría aquí de aficionado. Estaría yo pagando por estar viendo al Necaxa tan cerca. Entonces, ahí es cuando de pronto también vale la pena pues dar marcha atrás y sentirte afortunado y agradecido con lo que estás viviendo. Entonces, sí fue raro, la verdad fue raro, porque casi al mismo instante se acaba zona Necaxa, que eso fue una situación de programación, se acabaron todas las zonas, uh-huh. y casi al mismo tiempo también dejó de transmitir a los Rayos por transmitir a Pumas. Entiendes que son ciclos y que nada, hay que seguir con la carrera, ¿no? Oye, ahora que hablaban de esto de que es más abierto en el tema de que determinado comentarista es aficionado a tal o cual equipo, vaya, ¿a ti cómo te ha tratado la afición? Vaya, las redes sociales. Es que te pregunto esto porque Javi Sol nos comentó que él al principio no le creían que... había gente que no creía que él fuera necaxista, sino que le tiraban hate porque creían que él decía que era necaxista para quedar bien, ¿no? En ese sentido, ¿a ti cómo te ha tratado la gente, la afición de Necaxa? Que desde mi punto de vista es muy especial en redes sociales. ¿Cómo te han tratado? ¿Ha habido mala onda hacia ti en algún momento? Es que sabes una cosa, creo que casi toda la afición de Twitter es especial. Son bravísimos, muy, muy bravos. A ver, creo que mi personaje, el profe, ajá, me refleja un poco en la vida real. O sea, yo entiendo que de pronto haces un personaje por decir así, ¿no? O sea, pero yo soy muy, muy eso. O sea, yo soy un cuate que intenta ser divertido, alegre y que se le resbala muy fácil, la verdad, el hate. Ajá. Yo te puedo decir que por mucho tiempo no me dieron nada de hate. Nada es nada, nada, nada, nada. Te explico qué fue lo que yo creo que a mí me ayudó un montón. Cuando el Necaxa estaba desaparecido y en el olvido del ascenso, sí, pues nadie les decía nada del equipo, o casi nadie les decía nada del equipo. Y yo estaba muy metido. Entonces, digamos que yo era una fuente que nunca abandonó el equipo y que nunca escondió los colores. Entonces, la gente se podía identificar muy fácil pues con el chavito que reporteaba de Televisa al Necaxa. Así de sencillo. Después empecé a sentir el hate y lo sigo pensando, ¿eh? La verdad, ahí sí, pues lo siento. O sea, no quiero ser ningún queda bien porque pues, no prefiero ser transparente y honesto a estar contándole mentiras a la gente. Por ejemplo, recuerdo mucho cuando se va Brian Fernández, pues yo la verdad sí entendía que se fuera. Como aficionado, el momento me parecía muy desafortunado. Muy desafortunado. Por las condiciones y por la cantidad de información que yo tenía, si a mí me hubieran preguntado, ¿hay que vender? Vendan. Sí. Si yo tenía la decisión en mis manos, pero ni la pensaba. Y no se hubiera ido en la última fecha y se perdía la liguilla. Se hubiera ido a la mitad del torneo, no importaba cuándo. Yo creo que era un buen momento de vender a Brian Fernández, sobre todo por los problemas extracancha que todos sabemos que tiene y tenía, y al final de cuentas yo también lo he dicho, a ver, o sea, a mí hay una parte del necaxismo que me molesta, y quiero saber también su opinión, porque no la sé y es válido chocar, Ajá. A mí me molesta que todo el mundo hoy revienta la directiva. Ajá. Somos de ese barco. Atención. También. Somos de tu barco, sí. Y de hecho, nosotros nos hicieron mucho hate por eso. Sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Pero de qué barco? ¿Son barco como yo o barco contra mí? No, como tú. Como tú. A mí me dicen, Murdoch, tinajero eras. O sea. y en serio, hay gente que cree que recibimos dinero por parte de la directiva para defenderlos, ¿no? No, claro. Bueno, imagínate, acá igual es lo mismo, ¿no? De, ay, es que tú quieres ser cuate para que te digan las últimas novedades. No, o sea, no, porque mi trabajo no es ese. O sea, mi trabajo no es caerle bien a Tinajero. Mi trabajo es investigar por todos los medios posibles la mejor información justo para ti que me estás tirando hate. Ajá. O sea, es curioso, ajá, pero bueno, así funciona. Y a ver, yo solo no entiendo una cosa. ¿De verdad tenemos tan poca memoria? O sea, se nos olvida cómo estaba el equipo un día antes de que los Tinajero compraran a la institución. Exacto. Estábamos perdidos y sin rumbo. Entiendo, por supuesto, que todos queremos que el equipo se mantenga con las estrellas. Por supuesto que yo también he hecho cuentas y he hecho el análisis de qué hubiera pasado si no vendíamos a nadie. Oh, pues hoy tendríamos un equipazo. Claro, pero pues no somos hoy un equipo que pueda pretender quedarse con todos los futbolistas que contratas. Entonces, yo de ahí empecé a recibir hate justo por eso. O sea, porque la gente no entendía que yo diera un punto de vista tan sincero y tan honesto de decir, pues estuvo bien vendido. Sí, que como que la es gente que de repente era. Necesita tener villanos, ¿no? En la historia, y se eligió en algún momento pues que los Tinajero fueran ese villano. Sí, sí, pero es que, es más, hasta me hubiera gustado que ustedes fueran de la otra corriente, para ver si me daban un punto que yo diga, bueno, a ver, es que sabes que Julio no lo estás pensando así, pero ¿de dónde? Es que yo no puedo pensar en un villano que poco a poco empieza a sentar al equipo, que todos los semestres decimos, es que lo desarmaron, sí, y un día se me ocurre decir, por ejemplo, sí, sí, los desarmaron, pero viene fulano, melano, ¿verdad? ¿Por qué no pensamos y esperamos a ver cómo se desarrolla el equipo? Y si pasa o no, Liguilla, hacemos cuentas. O sea, yo no entiendo por qué quieren hacer cuentas antes de que empiece el torneo. O sea, sí. Eso me pone mal. O sea, me pone muy mal. No, y peor, hay gente que le hablando de cuentas, de dinero, le quiere sacar cuentas a Tinajero y dice, ay, es que te entró tanto, te puedes invertir así y así, y te gastas tanto en esto y tanto en lo otro. Yo muchas veces aquí lo he dicho, el aficionado no tiene por qué exigirle cuentas al dueño, uno. Y tampoco tiene por qué decirle cómo invertir su dinero, ¿no? Al final de cuentas, es un negocio y es negocio suyo. Y coincido mucho con lo que dices, o sea, la poca memoria. ¿En qué son 6 años de que Tinajero compró a Necaxa, ¿no? Él nos sacó, bueno, esta directiva nos sacó del ascenso y en 4 años en primera tenemos 3 liguillas, 2 de ellas en semifinales, que es más de lo que teníamos desde que el equipo se fue a Aguascalientes, ¿no? Claro, es que tal cual, simple y sencillamente, yo entiendo y de veras que soy de los que piensa que el aficionado tiene que exigir muchas cosas, pero no estas, o sea, no estas, porque si no también es un buen momento para que tú como aficionado que estás escuchando esto, reflexiones y pienses si quieres irle a un equipo como al Necaxa, si no vele al América y ya, ahí vas a estar a todo dar porque hay dinero, vele a Tigres hoy también porque ahí gastan mucho dinero, o sea, uno debe de entender la esencia del equipo al que le va y esta historia es la que a mí, al menos a mí me encanta porque cada triunfo me sabe demasiado, porque cada descalabro entiendo que mi equipo no depende de 3 puntos, depende de muchas otras cosas que me ha hecho sentir, que me ha hecho vivir, con las que crecí. Entonces yo por eso sí creo que esta directiva ha sido buena, o sea, de verdad ha sido buena. Ah, que me puedes preguntar, ¿qué cambiarías? Ah, seguramente sí, claro. Te voy a decir muchas cosas. O sea, para mí, por ejemplo, creo que la experiencia de ir al estadio le hace falta algo más. O sea, creo que podemos pensar en que se convierta esta situación de una experiencia 360 de ir al estadio. Creo que sí se podría hacer algo más. Pero también, si me pongo yo del otro lado, pues es complicado con las entradas que a veces hay pensar en qué más le pueden invertir, ¿no? O sea, si el estadio se va a llenar cuando juegas un partido de cuartos de final nada más. Pero bueno, esa ya es otra historia, ¿no? Al final de cuentas, creo que sí hay cosas que se puedan mejorar, pero en términos generales, yo estoy agradecido con unas personas que pusieron mucha de su lana a un equipo que estaba en el ascenso y que enseguida se mostró el cambio porque lo querían ascender. Y una vez en primera división, si yo a todo el necaxismo les dijera hace 6 años, oigan señores, a ver, les voy a contar qué se va a vivir en el 2020. Vamos a hablar de futbolistas que han llegado a marcar diferencia en la liga, ¿eh? Ajá. En la liga, no estoy hablando en el equipo, en la liga me dirían, no te creo. Bueno, vamos a tener 2 semifinales bien peleadas, o sea, no el equipo en ningún momento desde que estamos en primera, creo que con Marcelo Michele Año fue el momento más triste en el que quizá menos se pudo competir y aún así le ganó a Monterrey aquella Supercopa. Oye, vamos a ganar una Copa MX, vamos a tener 2 semifinales. Vamos a dejar de preocuparnos mucho por el descenso, digo, ahorita no está. pero hablo de 6 años para acá. Señores, si sentábamos a todo el necaxismo a decirles que en 6 años íbamos a vivir todo eso, ¿lo firmaban o no? Y un campeonato de goleo también. ¡Claro! Es que fíjate, desde el primer año, después de que se regresa, y aquí lo platicamos en su momento, aquella semifinal con América, si nos hubieran dicho, vas a ascender, pero te va a eliminar América en semifinales, aunque sea el América, no importa, firmábamos, todos hubiéramos firmado. Claro, por supuesto, porque además hablábamos hace rato de las formas, el equipo compitió mucho tiempo, en Aguascalientes se pudo haber sacado un mejor resultado, entonces bueno, pues al final de cuentas, yo es como un camino en el que yo me fui por un lado, me puedo yo puedo decir que tuve muchos elementos, quizá más que los que tiene el aficionado a pie, para tomar esa decisión. Yo estaba muy enterado de qué pasaba y por eso comprendí muchas de las decisiones. Entiendo que hay cosas que el aficionado no sabe y que para eso estamos nosotros, pero para eso también se puede abrir un canal de comunicación y decir, a ver, ¿por qué piensas esto? Ah, bueno, pues por esto, esto y esto. Y das argumentos que al aficionado los puedas convencer. Ahora, no se trata de hacer campaña por nadie, porque al final de cuentas, esta directiva mañana vende el equipo y se van y ya está. Y la institución se queda. Todos los que están ahí están de paso. Sí. A no ser que el nuevo dueño quiera cambiarle el nombre. Ah, no, bueno, ahí sí sería un desastre. Ahí sí ya. Llevarlo a Mazatlán y esas cosas. Ahí sí nos ponemos a llorar todos, ¿no? No, exacto. Ahí sí, y ahí el necaxista que hoy critica extrañaría a Tinajero. Por supuesto. Es que justo estamos tocando puntos que a mí se me hace muy raro que un necaxista de corazón no valore. O sea, ¿tú crees que la oferta de Mazatlán no se la pusieron a 2 o 3 equipos en la mesa? Ajá. Pues claro que sí. Sí, sí, sí. Y por algo están manteniendo un equipo con los colores, con la tradición. ¿Quieres que te diga algo que me molestó de la actual directiva y que en su momento se los dije? El nuevo himno. Ah, no, sí, coincido. A ver, ¿por qué quitar algo que funciona? ¿Por qué moviste algo que además nuestro himno es precioso? O sea, todo el mundo ubica nuestro himno de toda la vida. Sí. A mí me parece terrible esa decisión. Bueno, y fue con el que crecimos, además, ¿no? Y fue con el que crecimos, por supuesto. Yo algún día salí del Estadio Azteca, que me tocó ir de aficionado cuando Necaxa gana. ¿Y tú qué crees que puse en el coche cuando salí? Sí, todo. ¿El nuevo? Yo creo que todos lo hicimos. ¿El viejo? Sí, sí, sí. A mí me tocó en el Uber el día de la final de Juárez, de regreso, que fuimos a festejar, después de ver el partido con amigos en un restaurante, fuimos a festejar el triunfo a casa de uno de ellos, y en el Uber escuchamos el himno todo el trayecto, una tras otra, tras otra. Sí, por supuesto, es que nuestro himno es intocable, y creo, o sea, ¿por qué saco esta parte? Porque creo que también hay errores, porque por supuesto que hay cosas que mejorar, y los decimos, o sea, yo no tengo ningún problema en decir ese tipo de situaciones, pero bueno, al final creo que, para terminar su pregunta, creo que es la única situación en la que me han tirado hate. O sea, que yo he dicho, la verdad no soy muy enganchado en redes, me pueden decir lo que sea y es rarísimo que yo vaya a responder, pero bueno, pues es una parte del necaxismo que no coincido. Oye. Como tampoco coincido que de pronto seamos tan de ocasión. Oye, Julio, ahora que decías que el himno era intocable, pienso yo que el himno es intocable, el escudo tendría que ser intocable. A mí me molestó mucho cuando Umbro sacó aquellos escudos en blanco y negro. Aquí Mordo, que es diseñador, él dice que por el diseño y tal, lo defendía un poco. Cállate, Mordo, que eras. Pero, ¿qué opinas tú, por ejemplo? Porque otra cosa que yo pienso que es intocable es la playera. ¿Qué piensas tú? El último año, y se hizo mucho ruido, creo que en general al aficionado que exista no le gustó, el hecho de las franjas rojas, la falta de franjas rojas en la playera de local. ¿Qué opinas tú de ese tema? Fíjate, creo que Charlie tuvo muy buenos diseños. Los diseños alternos a mí me encantaban, pero de local no nos puedes quitar nuestros colores. Nos estás quitando la identidad. Entonces yo esa sí la peleaba. Uh-huh. Simple y sencillamente, de local tienes que mantener tus colores. El alterno, por ejemplo, el rosa me parecía padrísimo, está bien. O el del Rayo, ¿no? Que se parecía mucho al del 98. padrísimo también. Entonces, yo creo que esa sí la peleaba, ¿eh? También me parece intocable. De hecho, o sea, el alterno que sacan ya después a franjas rojas y blancas es muy bonito. Muy bonito. Te lo venden como el tercero o el alterno, cuando ese bien podía haber sido un precioso, una preciosa camiseta de local, ¿no? Sí, digo, seguramente ya si hablamos con la gente de ventas de la marca, yo creo que nos dirían, pues sí, hermano, pero es que si soltaba yo primero el tradicional, no me iban a comprar los otros, ¿no? Digo, yo quiero pensar que fue así. ¿Pero crees ahí que fue esto o que ese salió como respuesta a las críticas? De plan que no B, había plan B. Ajá. Pues es que, digo, esa sí no me la sé, la verdad la desconozco, pero, híjole, es que si sacaron como plan B, pues mínimo reconozco que alguien haya dicho, chin, nos equivocamos, vamos a buscarle la vuelta a esta situación, y si la sacaron como mercadotecnia me parece fatal, o sea, que digan, ah, ¿sabes qué? Primero vendemos las otras y luego ya la tradicional, al fin, que esa sí la van a comprar. Ahí sí creo que la gente de la directiva tiene que decir, no, permíteme. Primero va siempre la de mis colores tradicionales y después ya invéntate lo que quieras. Pues, ¿cómo será la vida, no? Que a final de cuentas, pues, esa fue la despedida de la marca con Necaxa, a final de cuentas, ¿no? Regresamos a Pirma para el próximo torneo y yo creo que ya no se van a arriesgar de nuevo a ese tipo de controversias, sobre todo porque esa relación entre la afición y el club pues viene arrastrando todo esto, ¿no? Ese hate de las ventas y demás, como que fue una batalla innecesaria ahí con cuestiones de mercadotecnia, y ahora pues ya yo supongo que regresaremos a lo tradicional ya con Pirma. Sí, yo también creo, ¿eh? Yo también creo, no, de hecho no tengo duda, que se va a regresar a lo tradicional. Sería súper interesante a ver si ustedes cuando suban esto me hacen llegar los comentarios de la gente, pero a mí me parece siempre muy interesante qué piensan, o sea, qué debería de cambiar la gente del Necaxa para que el aficionado vuelva a estar como con ganas de estar todos juntos en el mismo barco, sí. O sea, esa es una buena pregunta y de verdad que yo me la hago muy seguido y digo, bueno, y no solo del Necaxa, ¿eh? Porque de pronto parece en general, a mí que me toca seguir también a otros equipos, que la afición está peleada con la directiva solo porque ellos se llaman directiva y ellos afición. O sea, ya, así, sin evaluar. Oye, es que tuvimos que vender a tal porque pues, ya el capital o el flujo económico nos estaba apretando y la afición hace cuenta que dice, no, pues no. O sea, quisiera yo saber qué necesita el necaxista para volver a estar todos juntos disfrutando de nuestro equipo. Sí, en nuestro caso yo creo que solamente pareciera que la gente, si no es el título, no quiero nada. O sea, como que, ajá. A ver, entiende que son 18 equipos y que solamente uno va a ganar, ¿no? Y además, pues no estamos como que en igualdad de circunstancias todos, es la neta. Pero pues, sí es medio complicado de repente que la gente entienda estas cosas. Sí, porque les dices eso y te dicen, eres un mediocre, conformista, no aspiras a nada. Y cuando no es así, o sea, bien lo acabas de decir, ¿no? No estamos en las mismas circunstancias que equipos económicamente poderosos en la liga, de hace Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul, Chivas, ¿no? Entonces, Necaxa entra a la competencia con desventaja, ¿no? Sin duda, sin duda. Es una realidad y creo que con esta desventaja en los últimos años se ha hecho un trabajo de inteligencia deportiva de verdad destacadísimo. Destacadísimo. Ustedes díganme alguien que lo haya hecho mejor que el Necaxa en los últimos 4 años. No, ninguno. Pues, en cuanto creo a traer está gente. Muy bravo. Sí, o sea, y ya es algo que los demás equipos reconocen también. Claro, porque además, atención, no es traer gente, es traer refuerzos con cierta cantidad de dinero, ¿no? O sea, porque si alguien, no sé, alguien nos puede decir, ay, sí, se te está olvidando Gignac o Funes Mori, sí, bueno, pero ¿con qué presupuesto estás trayendo gente que te rinde a tal nivel? Ahora, otra situación para estudiar, que también tiene ya algo de tiempo dando vueltas en mi cabeza, es ¿qué pasa con el futbolista de los Rayos que se va después de rendir? Y al equipo al que ustedes me digan, no pasa nada con ellos. Puch, Dávila, y así nos podemos ir con varios. Es la maldición Necaxa. Es la maldición Necaxa. O sea, también sería muy interesante. Son las malas vibras del necaxista, Julio. Sí, de hecho, teníamos esa plática con Arturo Reyes, amigo de aquí de nosotros y de PR. ¿Qué factores son los que influyen para que... Son muy pocos, o sea, creo que solamente son un par que mencionábamos que pues les había ido bien. El caso de Marcelo con Barovero con el título, ¿no? Con Monterrey, pero que también la sufrió, ¿no? Y le sufrió también el torneo pasado, ¿no? Con ese último general y demás, y pues como que le ha costado también trabajo con la afición del Rayados. Pero por otro lado, hablaban del Piojito Alvarado, que pues más o menos le ha ido bien ahí en Cruz Azul, constante, y ya en este torneo, líder general, y yo ponía en la mesa ahí a Carlitos González, que pues, más o menos ha tenido una continuidad, ¿no? En mantener cierto nivel y se ha ganado a la afición Puma también. Digo, tú lo sabrás ahora que los tienes tan cerca. Sí, sí, sí, califica, sin duda califica. Los tres ejemplos me parece que califican, y de los tres creo que a Barovero le costó más, ¿eh? O sea, porque Carlos González hoy está bastante aceptado y bastante identificado con todo el entorno de Pumas. ¿Ustedes sabían que Nico Castillo estuvo muy cerca de llegar cuando trajeron a Carlos González? No. Muy cerca, muy cerca. Qué bueno, porque no me cae bien. No, y las broncas, ¿no? No, pero a todo lo pasado, porque cuando llega a Pumas, se acordarán que hizo un gran torneo. Sí, le fue bien. Y exacto, ya de ahí es donde termina yéndose a Europa y etcétera. Pero... Y platicándolo con la directiva, me decían, el único refuerzo que nos arrepentimos de no haber traído fue Nico Castillo. Muy, pero muy cerca de llegar al Necaxa. Y bueno, por situaciones no se concretó. Y al final de cuentas, digo, así pasa en el fútbol, ¿no? O sea, no sabes lo que te va a rendir. Pero bueno, es otra de las situaciones que a mí me gusta. A mí me gusta ver que cada 6 meses toda la liga voltea a ver a un par de elementos del equipo al que le voy. A ver, no qué está trae mal, Necaxa, justamente. Sí. O sea, yo el otro día lo discutía con alguien en redes sociales, les decía, es que cuando voltean a ver a gente de tu equipo, es que algo está haciendo bien tu equipo. En serio, tómalo por ese lado. Por supuesto que a mí me gustaría que no se vendieran, bueno, por supuesto. Pero ¿cuánto dinero tengo yo metido en el Necaxa? Pues 0 pesos, ¿verdad? Entonces, esa es la cantidad de porcentaje que también me toca de decisión. Oye, aprovechando esto, quería que hiciéramos alguna revisión de cómo queda en la plantilla de Necaxa, ya pensando en algunos movimientos y sacar algunas dudas y qué opinan al respecto de estas caras nuevas y no tan nuevas que se presentarán para esta nueva edición del que es Apertura 2020. Pero a ver, un momento. Para escuchar este análisis que hicimos con el profe, tendremos que esperar a la próxima semana, porque, pues bueno, ya se extendió el podcast, este episodio 40, y decidimos mejor hacer una pausa en este camino. Esperamos que nos acompañen la próxima semana y que podamos seguir disfrutando de esta charla que se puso todavía sabrosona, Vienen cosas interesantes, no se pierdan el programa número 41, el episodio 41 del podcast NPR con el profe Julio Ibáñez. Ojalá que nos puedan acompañar la próxima semana. Los patrones, pues a lo mejor lo podrían tener un poquito antes. Todavía están a tiempo. Es justo el corte de mes, así que júntense con nosotros a Patreon y podrán recibir esta segunda parte o el episodio 41 con el resto de la plática con el profe directamente en sus correos. Por lo pronto, bueno, despedimos esta semana. Gracias por acompañarnos y recuerden escucharnos en pasionrojiblanca.com.mx. Ahí estamos en Spotify también. Don Gerardo Taker y Murdo Geras, les agradecemos. Hasta la próxima semana. Chao. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.